Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario Los días de la Aldaba, del escritor quiteño Marcos Rivadeneira Silva, se presentará el próximo 16 de abril a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. En este texto, la poesía es un flujo continuo que no se detiene nunca. A veces el fluir es más intenso y otras no, pero siempre continúa. Su lectura es como mirar un cuadro de arte abstracto, que provoca sensaciones, recuerdos difusos, olvidados a voluntad y percepciones particulares para cada lector. Marcos Rivadeneira es restaurador de obras de arte, artista, poeta y gestor cultural. Internacionales. La Paz. Los lienzos Huida a Egipto y Virgen de la Candelaria, que fueron robados en junio de 2002 junto a otras 10 piezas de la iglesia San Martín de la ciudad de Potosí, fueron recuperados la víspera por el gobierno boliviano. La familia estadounidense Hoover compró ambos cuadros de la Galería de Arte Privada en San Pablo, Brasil, y al comprobar que se trataba de las obras sustraídas de Bolivia, decidió devolverlas sin reclamar la inversión efectuada. El presidente boliviano Evo Morales destacó el desprendimiento de la familia Hoover y expresó su deseo de que otras familias y coleccionistas actúen de la misma manera, devolviendo los bienes robados de Bolivia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.